Quería comentarles que la Presidente hoy tuvo una segunda tanda de tweets respecto de más valores comparativos entre Argentina, Australia y Canadá. Uno de ellos fue el tema de la deuda pública externa. Ahora, independientemente del dato que dio la Presidente, que según ella es favorable a la Argentina, obviamente basándose en datos nuestros, aún en el mejor de los casos que fuera cierto ese dato, ¿de qué vale? Y yo tengo algún argumento para contradecirlo, que ya mismo lo voy a dar, pero aún en el mejor de los casos que fuera cierto, ¿de qué vale, digamos, una relación favorable en el nivel de deuda pública externa respecto del PBI? Si la Argentina tiene en el camino del Buen Aire, sobre la banda sur del Camino del Buen Aire, 12 kilómetros de Villa Miseria. 12 kilómetros. No sé por cuánto de ancho, porque la vista se pierde en el caserío. Pero todo el largo que va de la Panamericana al acceso oeste, en la banda sur del Camino del Buen Aire, es decir, yendo hacia el camino al acceso oeste, la banda izquierda, son 12 kilómetros de Villa Miseria. Y de la banda derecha son 6, los últimos 6, porque los primeros 6 es el cinturón ecológico. Si no, había 12 kilómetros de Villa Miseria también ahí. Entonces, ¿de qué vale, digamos? Porque lo que vale es cómo vive la gente. La gente no anda con una calculadora por la calle, ¿no? Porque, a ver, la relación de la deuda pública contra el PBI en Corrientes y Esmeralda o en Dimox y Smith en el centro de Sydney, haciendo la cuenta. No, lo que cuenta es cómo vive la gente, ¿no es cierto? Además, esta cuestión de la deuda pública externa, digamos, lo que viene ocurriendo en el bendito tema del desendeudamiento, es otra mentira, otra farsa, digamos. Porque ¿en qué consiste el desendeudamiento? En mandar al Banco Central a pagar las cuentas del Tesoro. Entonces, lo que se paga, como lo que la Presidenta llama deuda pública externa, es en realidad deuda que el Tesoro Público toma con el Banco Central. Entonces, el Banco Central paga, el Tesoro le emite papeles. El Banco Central está empapelado con patrimonio negativo neto, es decir, en bancarrota técnica, y la Argentina sigue creciendo, o mejor dicho, el gobierno sigue creciéndose, que se está desendeudando. Está cambiando una deuda, se está desendeudando con el bolsillo derecho para endeudarse con el izquierdo. ¿Qué clase de desendeudamiento es ese? Del mismo modo, ¿de qué es otra de las comparaciones que hace la Presidente, que es el saldo externo de la cuenta corriente, que también lo pongo en dudas, pero vamos a suponer que los 312 millones de dólares que dice la Presidente sean ciertos? ¿De qué vale si ese saldo se consigue al precio de reprimir importaciones, de inventar un sistema estrambótico por el cual las empresas no pueden operar normalmente para abastecerse de insumos y mediante el establecimiento de un cepo que ha derrumbado actividades completas de la actividad económica, como por ejemplo la inmobiliaria? Entonces, si vos obtenés el bendito saldo favorable de la saldo externo favorable, ¿de qué te vale si lo estás consiguiendo a fuerza de ollas a presión que van a saltar por los aires? Porque vos podés impedir que Ford importe las computadoras que gobiernan todo el auto un tiempo. Pero un día le decís a Ford que se vaya y que no haga más auto, con lo cual te las tendrás que arreglar con la gente que queda en la calle, o tenés que dejar entrar las computadoras, porque vos no las fabricás. Entonces allí el número que estabas obteniendo de modo favorable, pero forzadamente, se te da vuelta. Y ese es el que vale, no el otro. El otro era engañoso. Entonces, digamos, siempre es mejor la verdad, ¿no? Además, creo que la presidenta lo admitió, porque la presidenta dijo que en política lo único que no puede hacerse es ignorar la realidad. Y para hacer un resumen simple, el gobierno viene repitiendo que la inflación no llega al 10%, que se puede comer con 6 pesos, que el dólar vale 5.40. Al dólar oficial lo llama único y libre en una en el éxtasis de la cargada. El dólar oficial se llama único y libre. Y el mercado cambiario se llama único y libre. La presidenta ha dicho que fue una abogada exitosa. Un gobierno que inaugura obras que nunca se hacen y que al tiempo se vuelven a inaugurar. Que iba a haber un tren bala. Que la pobreza es de un dígito. Que en provincias como Formosa y Chaco hay pleno empleo. Que ganó en la Antártida. Que ganó en la comunidad Cuom. Que Lázaro Báez no es su socio, que la inseguridad es una sensación, que va a llover gasoil, que Vudú no tiene nada que ver con Chicone, y que el rencor y la división la promueven otros. Este es, digamos, parte, una ínfima décima parte del relato, mientras que la realidad dice que el dólar vale 9.20, que la inflación se acerca al 30%, que tren bala no hay y trenes normales tampoco, que no hay registros de actividad legista de la presidente, de la que se tenga noticia, que Chaco y Formosa se caen a pedazos de pobreza, que en la Antártida votaron 140, que la comunidad Cuom no votó, que la gente sale a la calle sin la seguridad de poder volver a la casa, que no habría luz si no pagamos una cuenta de 14.000 palos por año, y que el que siguió las enseñanzas del señor Laclau, o Laclau, y de su señora Chantal Mouffe, fueron los Kirchner, no otros. Entonces, si la presidente es la primera en admitir que en política no se puede ignorar la realidad, sería interesante que empiece, digamos, a llevar adelante eso mismo que ella dice. En lugar de decirlo, que lo haga.